Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Cuando el ser humano logra descubrir el amor de Dios por los seres humanos, tiene una actitud muy diferente a lo que es la salvación, a lo que es el acercamiento, a lo que es su palabra, a lo que es la carta que Él nos ha dejado abierta para que nosotros, como humanos, podamos entender, comprender lo que costó y lo que significa que Cristo haya estado con nosotros. Bueno, cuando hablamos del tiempo del fin, que hemos estado hablando de eso, cuando hablamos del tiempo del fin, podríamos preguntarnos, ¿fin de qué? Bueno, fin de la historia de este mundo de pecado. Tenemos allí en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis un texto muy esperanzador donde dice que la muerte, el llanto, el dolor, el clamor, todo eso quedó atrás, ya no existen. Entonces, ese es lo que estamos esperando. Y para eso, bueno, esperamos que esta historia, esta negra historia, esta triste historia de la humanidad termine a fin de comenzar una nueva historia que durará por la eternidad. Bueno, nosotros hemos conversado acerca de que el problema del gran conflicto empezó en el cielo, se trasladó a la tierra, pero porque nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, que el intruso, el engañador, entrara a nosotros. Y desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis nos muestra todo este gran conflicto, pero los dos primeros capítulos de Génesis no hablan de la eternidad, de la tranquilidad, de la felicidad que tenía allí en el jardín del Edén, y los dos últimos capítulos nos hablan exactamente de lo mismo, pero ahora con un mundo renovado, donde nosotros, si Dios así lo permite y somos fieles a Él, participaremos de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo reencuentro. Pero así que el conflicto viene, el conflicto está presente, y fíjate que cuando uno ve el concepto del Padre, que quizás lo ve muy lejos, ¿quién es el Padre, cómo es? Felipe tenía la misma inquietud nuestra y le va a preguntar: Señor, mira, si tú quiso conseguir lo más grande, quizás quiso ser con una de las declaraciones más importantes, si tú nos muestras al Padre, nos basta. Bueno, Felipe recibió la respuesta de Cristo, que efectivamente era como el Padre, era como Cristo que estaban viendo en persona. Ahí en San Juan capítulo 14, verso 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, el Padre y el Hijo estaban unidos, y el Espíritu Santo también. Están todos los tres. La divinidad está unida en esto de la salvación del hombre. Recordemos que es la divinidad la que tomó la iniciativa. Es, como tú lo dijiste durante la semana, es Dios el que siempre nos busca, no nosotros buscamos a Dios. Solamente lo que hacemos es rendirnos a la influencia del Espíritu Santo cuando respondemos. Pero es Él el que nos busca, es Él el que nos llama, es Él el que trata de hacernos entender que los caminos de Él son mejores que los nuestros. Que Él desea nuestro bien, nuestra felicidad eterna, no una felicidad que dure unos minutos, sino la felicidad eterna. Satanás nos ofrece, pero ¿sabes algo que deberíamos tener presente? Él nos ofrece felicidad, pero nunca nos dice el precio, nunca nos dice lo que vamos a tener que pagar por esa felicidad, por esos momentos de felicidad. Mira, interesante, porque el texto aquí cuando dice: tanto tiempo que estoy con vosotros, o sea, yo soy como el Padre, dice. Pero hacemos el alcance de que no físicamente, sino que lo muestra en su carácter, su forma de ser, el acercamiento que tiene, como tuvo Jesús con la gente, lo tiene el Padre. Eso es lo que está demostrando Juan acá. Creo en realidad que la eternidad nos servirá para estudiar el grande amor de Dios, el grande amor del Padre, de entregar a su Hijo. Por eso que dice que la actitud de Cristo, su carácter, su forma de ser, reflejan lo que es realmente el Padre. Bueno, podríamos decir que este Dios Padre es lento para ir, para la ira, es fiel, es compasivo, es misericordioso, está lleno de amor, tiene un amor infalible, se deleita en sus seguidores. Dios planea dar prosperidad y esperanza a la gente. O sea, todo lo bueno que nosotros pudiésemos imaginar es lo que Dios quiere para sus hijos. Y, ¿sabes? Creo que donde podemos experimentar esto es cuando uno es padre. Eso es precisamente lo que quiere para sus propios hijos. Quiere siempre lo mejor. Y en eso debíamos mirar un poquito. Si nosotros somos pequeños, falibles, y, en fin, tenemos esos buenos deseos y tratamos en todo lo posible por darle lo mejor a nuestros hijos, Dios, que tiene el poder para hacerlo, ¿cómo no va a querer lograr ese objetivo de que seamos eternamente felices? Hoy hay una frase muy linda del salmista en relación a esto que estamos conversando. Él dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Qué expresión tan cercana a un Dios que estuvo con él? Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. La verdad es que es maravillosa la expresión. Esa deberíamos tenerla nosotros también, porque el Padre nos ama, está atento, y un día quiere mostrarse tal cual es. Cuando estemos en el cielo, vamos a verlo, a conocerlo, a estar con él y conversar con él. Pero en esta imperfección, el Espíritu Santo nos puede ayudar a saber cómo es el Padre al mirar a Cristo, cómo estuvo en la tierra, cómo mostró la misericordia y, como decíamos anteriormente, cómo hizo tantos milagros, cómo se acercó a la gente, incluso una actitud que tuvo de tocar a un leproso, ¿tú recuerdas? Sí. Eso era como para estar inmundo, pero alguien podría reprocharlo cuando el inmundo que estaba allí quedó sano totalmente y su carne se volvió como la de un niño. Eso es lo que Dios nos ofrece. Él está llano a ir hasta lo más profundo con tal de rescatar a su hijo perdido. Estamos hablando acerca de la salvación, de la seguridad que debemos tener, especialmente en los momentos de crisis, en el momento en que vamos a pasar muchos problemas, pero Dios va a estar atento. ¿Y cómo se demuestra eso? Porque hay un Cristo que nos ama, tiene un amor insondable hacia nosotros, y lo demuestra Juan cuando lo expresa cómo él actuó siendo Dios creador, un Dios que lo tenía todo, se entrega por estar con nosotros aquí en la tierra. Bueno, estuvimos hablando acerca del amor del Padre, ahora corresponde hablar del amor del Hijo, al amor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creo que la expresión más grande del amor de Dios, así como el amor de Cristo, es haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa era la muerte que nosotros merecíamos morir. Y sin embargo, el que no merecía, el que no cometió ningún pecado, que no merecía morir así, él estuvo dispuesto solamente porque nos ama. Entonces, ahí nosotros debemos reconocer ese amor, y creo que deberíamos responder a ese amor con un corazón agradecido y dispuesto, como quien hace la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, aquí en el texto, puntualmente, Juan está diciendo que Cristo, que nos ama tanto, era igual que Dios, tenía los mismos atributos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, ¿cómo se demuestra esto? Porque ese mismo Cristo que va a relatar Juan, que lo está presentando, es el que estuvo en vida, que él estuvo cercano a él, que convivió con él. Yo pienso cuántas veces él meditó pensar que estuve al lado de Dios mismo. Y ese es un privilegio que Juan lo entendió, por eso sus cartas son de tanto amor, a pesar del carácter que tenía, cómo cambió, y nos muestra el amor de Jesús. Y por eso que él dice, Pablo, hablando de estas cosas, dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Lo que conversábamos en la semana, que Dios nunca usó su naturaleza divina para actuar en la tierra, la usó solamente para salvar, para sanar, para destruir al enemigo, para sacar los demonios, para transformar la gente, para que sean hijos de Dios. Y eso lo puede hacer también ahora, y especialmente en el tiempo del fin. Tenemos que decir que Jesús era completamente Dios y completamente humano. Esto significa que el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder era el mismo que fue hallado como un niño acostado en el pesebre. Entonces, debemos recordar eso. No es algo que podamos entenderlo, pero creo que somos llamados a aceptarlo por fe. En las lecciones de la salvación, fíjate, escuchaba un comentario que me pareció sumamente sublime en ese sentido, porque Cristo, Dios el Padre, podía haberlo colocado a Cristo ya a los 30 años, aquí en la tierra. Porque ellos lo que querían un rey, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dejó nacer como niño, indefenso, igual que nosotros? Porque quería mostrarnos también que la naturaleza divina pasó todos los procesos educativos desde niño, la juventud, hasta la edad adulta. Bueno, ahí nosotros tenemos el ejemplo que yo lo manifesté anteriormente, el hecho de que Jesús vino a mostrarnos cómo vivir esta vida. Claro. Porque recordemos que Jesús fue un niño que obedeció a sus padres, estaba sujeto a sus padres. Entonces, cosa que hoy día se ve poco. Incluso, fíjate que allí en Lucas 2:52 lo expresa este escritor, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, tuvo las mismas limitantes que un ser humano, y por eso que él puede decir que se puede compadecer de nosotros, porque él conoce cómo es la vida de niño, cómo es la vida de joven, de adulto, y cómo es la vida de un hombre que se entrega al servicio de Dios. Bueno, además debemos decir que de Cristo lo conocemos mejor, porque como estuvo acá y él fue como uno de nosotros, pero a quien no conocemos muy bien es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también manifiesta el amor hacia nosotros. El Espíritu Santo ha sido incomprendido casi tanto como el Padre. Entonces, tenemos que buscar en las Escrituras aquellos textos que nos hablan del Espíritu Santo y nos muestran esta persona de la divinidad que está tan interesado como el Padre y el Hijo en nuestra salvación. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. No es porque claro, porque no podríamos aplicar lo que dice la Escritura a una fuerza. La fuerza no tiene personalidad. Ahora, no llora, no se resiente. El Espíritu glorifica a Cristo. ¿Cómo una fuerza puede glorificar a Cristo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Menos todavía. Es el consolador, a alguien que está a nuestro lado, es un abogado defensor, enseña, intercede, santifica, guía a la verdad. Entonces, tenemos que considerar que el Espíritu Santo es Dios, y Él está actuando también para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestra felicidad eterna. Y efectivamente Lucas lo dice de esa manera cuando en Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, esa prontitud, ese acercamiento a la problemática de la vida, nos dice que el Espíritu Santo va a estar siempre con nosotros. Cosa bien difícil que nosotros pudiésemos tratar de imaginar de una fuerza impersonal. Claro. Ahora, en San Juan 16, del 8 en adelante, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, y un poco más adelante, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, dice el Señor Jesús. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos tener presente. El Espíritu Santo es una persona que está intercediendo, nos guía, nos ayuda, en fin, está junto a nosotros y está en nosotros. Bueno, el texto nos dice exactamente que el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento, nos va a convencer, nos va a demostrar la culpabilidad que tenemos, que somos convictos de la ley, pero que Dios tiene una salida maravillosa en Cristo Jesús. Después de lo que hemos conversado, La idea que se presenta ante la problemática del fin de la crisis que viene es que podríamos estar escuchando lo que Satanás trata de insinuarnos: tú eres un pecador, tú no vas a ser salvo, Cristo te va a condenar, te va a tirar al fuego, qué sé yo, cualquier cosa para sacarnos de la mente, ¿no es cierto?, de que Cristo en realidad nos va a salvar. ¿Cómo podemos tener esa seguridad de la salvación? ¿Cómo se puede optar? Bueno, la verdad es que todo esto depende absolutamente de nuestra fe. Sin la fe es imposible. Imposible que yo pueda creer en la salvación si yo no creo que Jesús ocupó mi lugar y que Él fue el que pagó esa deuda que para mí era imposible cancelar. Bueno, solamente podía cancelarla con la vida, o sea, muriendo. Entonces, el hecho de que Él haya ocupado mi lugar, eso hace que yo tenga derecho a esa salvación, porque Él es un regalo de Dios. Y esto, como digo, nos da esa seguridad, porque Cristo nos dio la seguridad. Mediante los méritos de Cristo yo me puedo presentar ante el Padre. Pero la Biblia está llena de esos textos que hablan de tener esa seguridad de la salvación. Y yo, dice por ejemplo Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad presenta aquí, no es cierto, Juan, hablándonos que no hay posibilidad de perdernos? Creo que tú habías leído una cita de Lutero, ¿no es cierto?, que decía sí, que mirando, si me miro a mí mismo. No veo cómo pueda salvarme. Y eso es lo que Satanás trata de hacer, claro. Pues, que te mires, mira justamente cómo eres de malo, cómo eres, tus claro, pensamientos, cómo andas. Pero si miro a Cristo, entonces la salvación está realmente asegurada. ¿Cómo puedo perderme? ¿Cómo ahora, puedo fíjate perderme? ¿Qué tiempo? En el Salmo 91, los versos 15 y 16, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Toda la Biblia nos habla precisamente de esto, que es el objetivo que tuvo Cristo a venir a este mundo. Fue, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, bueno, Pablo enfoca esta situación diciendo que Pablo en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, este es un resultado de una relación que uno tiene con Dios. La seguridad también se toma de uno cuando uno comparte estas verdades. Cuando uno a alguien le dice: mira, tú estás pasando por un problema, andas por un mal camino, cambia, Dios tiene una salida, tiene una solución, y tú empiezas a llevar a esa persona, tú estás transmitiendo algo que tienes. Había un señor que predicaba y decía: mira, es muy difícil hablar de lo que nosotros no tenemos experiencia. Yo puedo hablar de la Biblia, tomar los textos, pero si no he tenido una experiencia con el Señor, no he tenido una experiencia con este texto, no comparto, no estudio, ¿qué voy a transmitir? La gente se da cuenta cuando alguien es sincero en lo que transmite. Entonces, Pablo está diciendo: mira, si tú con tu boca empiezas a decir que hay un Cristo que te salva, que debes creer, pon en tu corazón que a ese Cristo se levantó, ¿no es cierto?, de la tumba, hoy vive, está en el cielo, entonces será salvo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en un evangelio que así lo dice la Biblia, evangelio eterno. Bueno, el asunto es que cuando nosotros comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, habiendo estado condenado a muerte, se nos dio vida, y no solamente vida, la vida que conocemos acá, sino la vida eterna. Bueno, eso debería hacernos reaccionar. ¿De qué manera? Con gratitud en nuestro corazón. Y el Señor, ¿qué espera de mí? Que yo vaya y le cuente a otros lo que el Señor ha hecho por mí y lo que el Señor ha hecho por ellos también. Porque no es solamente... Y ahí aparece justamente esto que llamamos el evangelio eterno. las buenas nuevas de salvación. Claro, justamente en el Apocalipsis 14. Exactamente. Y ahí dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí encontramos varias cositas que debemos. Primeramente, el ángel, nosotros somos ese ángel que el Señor espera que. Somos los mensajeros, los encargados de llevar este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Así como nosotros hemos sido salvos, tenemos que llevar esta salvación a otros. Sí. Y no solamente eso, sino tener presente que cuando habla de la hora de su juicio es un momento último de la tierra, en que seremos juzgados ante el trono de Dios, seremos expuestos. Y la verdad de las cosas, si nos presentamos como somos, lo que tenemos, no tenemos ninguna opción de salir adelante o ganar el juicio, por decirlo de una manera. Pero cuando Cristo muestra sus manos, cuando Cristo intercede por nosotros y muestra el sacrificio que hizo por esta alma pecadora, entonces su justicia se traslada a nosotros y así sí nos presentamos como justos ante el Padre. Y eso da la alegría, la salvación, la seguridad de la salvación. Pero no se olvide, el Evangelio debe ser compartido. Y un detalle muy importante que acá cuando dice, por ejemplo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, recuerde usted que el número 4 siempre está asociado a la tierra. Cuando habla de profecía, por ejemplo, cuando se mencionan cuatro cosas, es asociado a la tierra. Y aquí este evangelio debe ser predicado a la tierra, no al cielo. El 7, acuérdate tú, que también es perfección, qué sé yo, los números tienen un lenguaje muy hermoso. El 3, por ejemplo, habla de una divinidad. Y Satanás en el Apocalipsis trata de engañarnos colocando una falsa divinidad, espíritus inmundos, manera de rana, que es lo que dice. ¿Se ven ustedes que este evangelio hay que predicarlo y darlo a conocer a las personas? Porque lo necesitan, y especialmente porque llegó el momento de adorar solamente a Dios y a nadie más. Bueno, ha sido grato estar con ustedes, amables oyentes, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. La realidad del amor de Dios se manifiesta en su plan para salvar a los seres humanos, a pesar de sí mismos y aunque no lo merezcan. Piénselo, que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.